creo que teníamos una deuda con ellos, porque los ayuntamientos de Sigüenza y Salvatierra han sido tan almadieros como cualquiera del Roncal. Al fin y al cabo pertenecemos a la misma cuenca del río y ellos pues también trabajaron en esto. Entonces todo iba un poco relacionado. Los almadieros de Salvatierra y Sigüenza, la Bordeta por ser aragonés y un grupo de Jaca, Alto Aragón, para amenizar también la fiesta. O sea que fue este año como un homenaje a Aragón en general.